conseguí pasajes, me voy para el norte. Conseguí ese bus y no quieres llover. ¡Rico! Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Ojalá que llueva, que tenga que llorar. Que cucu, que cucu, que cucumelo. Qué linda está la cumbia del cucumelo. Que cucu, que cucu, que cucumelo. Qué buena está la cumbia del cucumelo. Cucumelero se va para el norte, el cucumelero, y no quiere llover. ¡Rico! Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Ojalá que llueva, que tenga que llover. Que cucu, que cucu, que cucumelo. Qué linda está la cumbia del cucumelo. Que cucu, que cucu, que cucumelo. Qué rica está la cumbia del cucumelo. Cucumelo, cucumelo, jardinero, cucumelo.